Estos son los originales transmitiendo todos los días desde muchos lugares del mundo, con corresponsales en Teusaquillo, en Usaquén, en La Candelaria, en el lugar donde nació Nenquetevá. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Jaime, hombre, ¿cómo yo vas? Voy muy bien. ¿Qué más que hubo, Laurita? El único que me trata como un patán. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Es un señor educado en una ferretería, que hoy me confesó terribles deseos de cómo ganar un partido. Me parece un ridículo, un ampón, o sea. Le digo muy verdes, pero después hablamos de eso, pero muy verdes. Es que a mí no me interesa romperle las piernas a los demás, pero bueno. No, a mí tampoco, pero usted... Pero no es, usted dice que es necesario, ¿listo? Es determinante, no es necesario, exacto. No, es determinante. Laura, ¿cómo una persona que llega a un partido, no voy a decir nombres ni hasta la sección de fútbol? Exacto, ahora hablamos. Y que saben que tiene un tobillo muy delicado porque viene de una lesión, la orden del entrenador es pegarle un patadón y reventarle el tobillo ya de por vida y que lo retiren del fútbol. ¿Tú me cuentas cómo es eso? ¿Qué? No, terrible, ahí no hay juego limpio. Y esa es idea de Nicolás Samper, Fair Play. Ah, okay, eso fue de Nicolás. Si yo fuera entrenador de tal nosotros cosa, jugando con él, la el arepazo, única qué miedo. Cosa que yo haría, Jaime, se lo digo de frente, es que pongo a un asesino profesional y le parto el tobillo en ocho, pero no, ya para no, que no eso, vuelva eso sí nunca. Es, no, perdón, es cuando uno tiene una cosa, pero cuando uno tiene una vaina jodida no y miente. Le meten un patadón. Pero cuando uno tiene una vaina jodida y le meten un patadón, pero que usted no calcula. Listo. No, pero le dicen, dele un Nicolás poquito, pasito, no. Dele un patadón. Y en ese patadón, cualquier cosa puede pasar. ¿Qué diría el señor Miyagi, Nico? No, yo no digo nada más. Tonya Harding. Bueno. En todo caso, Tonya Harding. Pues comenzamos con esta historia. Tema del día, Nicolás. Por favor. Pues hombre, ¿qué le cuento yo de tema del día? Uy, me ¿recuerdas el día en que llegó el primer televisor o equipo de sonido a tu familia? ¿Cómo fue? Pues, no, yo no me acuerdo. Es un tema bastante idiota para la juventud, pero para una persona tan antigua como yo, no sé cómo describirlo, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Porque yo pasé por televisión en blanco y negro y después a color. Entonces, eso sí era emoción, pero yo me imagino a María Juliana que le llevaron un plasma de 60 pulgadas. Mi amor, mira esto. Ahí se acaba la historia. Le voy a preguntar a mis hermanos a ver qué dicen. Pero me acuerdo del primer televisor, sí. No cuando llegó, ¿sí? Pero me acuerdo del primer televisor. Sí, que era un Sony grande de perilla. ¿Un Trinitron sería? Una cosa... Sí, espérate, busco. Era de perilla. En mi caso sí había... Y el control era plateado. El control era plateado. Debe ser un Trinitron. Ya voy a ver. Seguro. Yo me acuerdo del Trinitron. No. Yo me acuerdo ah, el día sí, en café, que llegó. Café, como de madera. Sí, como imitación sí. Madera. Sí. Yo me acuerdo el día en que llegó el primer DVD a mi casa. A mi claro, sí, yo creo que la variante puede ser esa, ¿no? Lo que plantea sí. Emilio. No, de acuerdo a la edad, pues, esa sorpresa que le da usted el electrodoméstico nuevo. Claro, que, por ejemplo, a mí y a mi hermana no lo plantearon como sorpresa. Dijeron que quédense aquí todo el día que les vamos a llegar con una sorpresa. Y recuerdo que llegó mi papá con un DVD marca Pioneer. Marca, no sé por qué suena el gringo, marca. Pioneer. Marca. Sí, un DVD de marca Pioneer. Y esa, pues, ese DVD tenía una particularidad. Y es que tenía... También leía Laserdiscs, que fue como el antecedente directo del DVD. No sé, ¿usted se acuerda de ese, Nico, del Laserdisc? Sí, claro, que no tuvo tanto... No, fortuna, es que no tuvo ¿no? tanto, fracasó. Sí, no tuvo tanta fortuna. Es muy triste todo esto, pero yo... Mi historia, ¿para qué la cuento si llegó un televisor que no cabía en la casa y no se veía nada? ¿Cómo así? Y la señal... Y ¿usted se acuerda que los televisores viejos... La señal comenzaba así como a saltar para arriba, a subirse para arriba, o sea, había que nivelarla. El tracking que se llamaba. Había que darle un golpecito. Usted tiene un botón para dejarla quieta, ¿qué es eso? Claro, el tracking. ¿Sabe qué podríamos adicionarle a esa encuesta? Que sí, me acuerdo, el computador. Uy, yo me acuerdo del primer computador que hubo en mi casa también. Yo me acuerdo de la primera vez que nos conectamos en mi casa a internet. Eso era por teléfono. Y, claro, y eso duraba uno 2 horas tratando de hacer la conexión. Y la conexión le duraba 5 minutos porque como uno ocupaba la línea telefónica, no se podía demorar. Bueno, pero vámonos. No, y si sonaba el teléfono, se caía el internet. Claro. Es que yo creo que es un tema generacionalmente muy difícil, porque si yo les contara la primera calculadora que tuve, o sea, tenía 40 centímetros, 20 de ancho, sumaba, multiplicaba, dividía y restaba, no tenía punto ni porcentaje, y eso era el invento del siglo, y la tuve. Claro. Y eso debía costar una fortuna. Hoy en día venden calculadoras. Ay, Dios mío, qué historia. Vienen en los llaveros. La sillita, yo. No. Ah, pero vea, pues. Pero cómo, o sea, en los llaveros, no, en los teléfonos, mi amor. En todas partes. Por eso. Hay llaveros que. Pero nunca vas a tener una calculadora 12C Hewlett Packard financiera. En ningún teléfono. Seguro que no. Aquí la tengo. Seguro que no. Les mando la foto y la siguen vendiendo. Es que ha pasado mucha vaina de tecnología, ¿no? Desde el desafortunado. Todo. Oiga, tengo que hacerles una confesión. La senadora Kamala Harris me parece que tiene una risa espectacular. Me parece muy bonita. La vicepresidenta de Joe Biden. Qué bueno. Yo la miro y dicen que es la primera mujer negra, pero yo la veo más como, no, es que es una mezcla de un papá indígena o de una mamá y de un papá jamaiquino, pero tiene una risa y unos dientes muy lindos. Y quiero también que miren las fotos de Joe cuando la nombra, la mira y se queda como... Embelesado. ¿Qué es esta divinidad? Si él está... Embelesado. O sea, si él pudiera tomar fuerzas... Claro. Y de alguna manera abrazarla más duro, lo haría. Porque él la mira como si fuera su tesoro más preciado. Y tengo otra teoría. Yo veo a Joe un poco antiguo. Lo veo que los ojitos ya no le abren. Sí, está. Yo creo que él va a... claudicar seguramente, no. Y Dios no quiera, físicamente si gana, y él en su mente tiene que ella sea la presidenta de Estados Unidos. Sí, eso lo tengo en mi mente. Esa es una teoría mía muy personal, pero ella está demasiado feliz y en el primer discurso que hizo arrancó a reventar a Donnie. I don't like that, baby. Pero eso ¿qué? Pasa. No me gusta que hagas eso. Donnie es Donnie. Tú eres Harris. Bueno, pero... Pero ya está que no puede y él le corre el micrófono, le quita el papel, la abraza, le dio y beso en la frente. No, él es una cosa, eso es pa chucharlo. Ahora, ella ya tiene 55 años, ella ya sabe lo que hace, me parece. Sí, ya es una persona adulta. Es Malala Harris, perdón, Kamala Harris. Bueno. Pero están los dos que no pueden y el presidente Barack Obama dijo, ella está demasiado preparada. Ya con esto no necesitamos nada más para ganar. No más palabras, señor juez. Bueno, tranquilo. La fiscalía. Estoy tranquilo, pero la risa de ella me parece espectacular. Los dientes son perfectos, o sea, como los dientes... pues, como los dientes de muchas personas de su raza que son divinos. Cambio yo todo vuelto pedazos con carillas y con cosas. Pero estoy muy bien, ¿sabes? Siento, tengo un dolor en la lengua, pero todo bien. Hoy tenemos temas interesantes, haré pasos de primera línea. Hoy los voy a hacer sufrir como nadie. No, al que le gusta esa voz los enloquezco. Hoy te empiezan a decirme que soy un patán, un truano, un verde, verde. No, no sé. Ah, viejo verde. Porque yo, por eso yo le doy palo a María Juliana, pero claro, eso es peor. Porque por eso, yo, claro. Usted le da peor. Palo porque usted nunca la va a tener. Hágame el favor. Yo, ah, bueno, qué listo, gracias. ¿Sí o no? Pues ya lo sabía, digamos. O sea, ya era consciente ya, de eso. Pero, yo ya era consciente de eso antes. ¿Alguna novedad? Sí, sí o, no? O sea, ¿cuál es la noticia? Y Biden dice, Trump siempre molesta a todo el mundo. Ahora le está llamando que fue grosera conmigo. Claro, ella se enfrentó a él en la primaria del candidato demócrata y se retiró. Pero dice, porque ella tiene problemas con las mujeres fuertes. Pero es que lo que veo es que los ojitos de Joe no se abren. Están muy pequeños, Laurita. Son muy chiquiticos. Bueno, pero... Se parecen, no, ¿sabes a los de quién? Estaba sonriendo mucho. ¿Sabes a los de quién se parecen? Un señor que tuvo un accidente y le quedaron chiquiticos los ojitos. Es moreno. Adivina. No lo ubico. No, adivina. Yo, sí. Yo creo que hay que hacer un nombre. No sé. ¿Y por qué te ríes? ¿Lo conozco? No sé. Tiene los ojitos que... Se me da risa nerviosa. A él se le dañó un ojito... O sea, hay un ojito y decía, pero papito, no puedo con esto, no sé. ¿Jeff Bezos? No, es que son los dos ojitos. Son muy chiquiticos. Lao caliente, el Jeff Bezos de la radio. No, estoy... Orlando Rivera. Me parece que alguien arrugó aquí, ¿no? No. Alguien arrugó de manera implacable, ¿no? Pero acuérdese cuando dijo Orlando... Me abrieron la puerta y esa no la cierra nadie. Ay, hermano, es que se abrió un portal, dijo. Muy divertido. Se abrió un portal. Sí. Y yo sí, eso como dijo Nico, al más allá. No respondo. Y eso yo no lo cierro. Sí. No lo dejo abrir un portal. Y no, porque así como alguien entra, yo también salgo, ¿sí o no? Claro. Luis Alfonso me habló hace poco que me quiere invitar a almorzar por una cosa que se ganó con Orlando. Yo la verdad no es que diga. Yo no quiero más eso, porque yo ya le expliqué. Ah, pues que no quiero explicarle que hubo una... ¿Qué pasó? Una desviación de la investigación. Digamos, hubo un nuevo ángulo. Un aprovechamiento ilícito en mi concepto. Sí. Si a usted le va a entregar un dinero y aparece a última hora un man pidiendo una parte del dinero, pues no, ahí hay una irregularidad. Claro, sí, pero también es que la gente es más viva. No, me respeta a mi hijo flaco. Listo. Ok. ¿Su hijo también? Claro, ese tipo toda la vida fue mi hijo, sino ¿cómo más hacemos? Bueno, tenemos muy buena música, tenemos hoy... homenajes varios, hoy pasaron cositas y bueno, pues ya prendemos motores y sigo viendo a la señora Harris, que repito, tiene una risa muy linda. Adelante, Emilio. Ok, vamos a empezar hoy con esto. El turno es para el señor Robert Palmer y un medley que él hizo de dos canciones maravillosas que originalmente grabó Marvin Gaye en su momento. Una era del álbum What's Going On del 71 y otra del álbum I Want You del 76. Aquí están por Robert Palmer, Mercy Mercy Me y I Want You. Esta semana nuestros cuentos de película tienen unos elementos bastante interesantes. Está Mentiroso, Mentiroso, Todopoderoso y La Máscara. Lo único que ustedes tienen que hacer con estos elementos es crear un cuento corto muy original y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Y listo, tienen plazo hasta el jueves a la medianoche. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes pospago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo. Movistar. Pasando el charco. En los originales. Pues es que se nos olvidó hablar mucho de un hombre muy importante en Hong Kong, que era el dueño de Apple Daily, o es, y él apenas lo capturaron, porque es un tipo que tiene un periódico que va contra el régimen de Beijing. Su periódico creció el 350% en la bolsa de Hong Kong el primer día, y el segundo día capturado 331%. Este tipo parece que es un ídolo allá, porque es un tipo que le da mucho palo al gobierno de la China continental. Fue liberado bajo fianza, pero toda la gente está apoyando el periódico, el que se llama el Apple Daily. Su nombre es Jimmy Lai y es muy rico. Es un señor muy rico y bueno, pues este hombre es noticia y se me ha olvidado registrarlo porque la gente de Hong Kong que defiende los derechos de la independencia y del respeto a cómo se montó Hong Kong como una de las ciudades más bellas del mundo, que ya se está acabando porque a todo el mundo lo están metiendo preso, le meten 20 años sí. por de todo tipo de cosas, porque es que el régimen comunista de Beijing es muy fuerte, es totalitario, es terrible. No digo más, señor juez. Bueno, tranquilo. Nicolás, adelante una notica, estamos en el mundo al instante. Mire, sí, estamos en Pasando el Charco. La misma cosa. No es lo mismo, ni es igual. Mire, hablamos de Bielorrusia en estos días, por el sexto mandato que asumió Alexander Lukashenko. Pero hubo mucha controversia en las elecciones, muchísima controversia, hubo mucha polémica, porque, digamos, hablan de un fraude en términos electorales. Pues las manifestaciones del pueblo bielorruso en Minsk y en otros lugares del país han llevado a que la fuerza pública esté reaccionando de manera mucho más fuerte de lo normal. De hecho, admitieron, el ministro del Interior de Bielorrusia admitió que la gente que está encargada de acabar con los motines y eso ha usado armas de fuego contra los ciudadanos que están protestando, que usted sabe, eso es absolutamente prohibido. Un agente del orden no puede sacar una pistola y empezar a dispararle a la gente. El balance que hoy deja las protestas en Bielorrusia es un fallecido, un herido que está en estado muy crítico, del que no hay un buen reporte médico, y 6.000 personas detenidas. La Unión Europea está pensando, por cuenta de estas declaraciones del Ministerio del Interior, en donde aceptan que no están usando armas permitidas, sino que están usando armas de fuego directamente contra los manifestantes, que seguramente habrá muchas nuevas sanciones contra este país. Muchas gracias, Nicolás. María Juliana. Bueno, yo paso el charco a los Estados Unidos, porque no sé si se acuerdan que a finales de junio la administración de Donald Trump introdujo una serie de nuevas restricciones a algunos tipos de visas, principalmente a visas de trabajo, argumentando que ese retroceso era el resultado del alto desempleo que se había generado por la pandemia del coronavirus. Pues correcto. Apple y Facebook se unieron a otras 50 grandes empresas de Estados Unidos para presentar un escrito que se llama Amicus Brief en tribunales para denunciar esta proclamación de la Casa Blanca, diciendo que la acción fundamentalmente va en contra de los intereses de Estados Unidos al sofocar la capacidad de las empresas estadounidenses para atraer al mejor talento del mundo. De esa manera, impulsar la innovación y promover justamente la prosperidad económica estadounidense, que es lo que se ha visto afectado por la pandemia. Ellos alegan que Canadá, China, India y muchos otros países están aprovechando la oportunidad de atraer muchas personas innovadoras y bien capacitadas, y las empresas estadounidenses están luchando por adaptarse, contratando ese talento por fuera, o sea, fuera de Estados Unidos, y ellos dicen que la proclamación no consideró estos costos que resultan ser muy altos. Declararon entonces que van a luchar con todo lo que puedan, legalmente hablando, para que se revoque esa restricción. Estoy viendo cómo llegó Biden a su primera rueda de prensa con la señorita Harris, la señora Harris. La traía abrazada en la cintura, es un ídolo, es así, abrazada la cintura, él es un galán, o sea, no más palabras, no, muy suave por detrás y un poquito retirado, pero la tenía con la mano en la cintura, ¿sí? Ay, me encanta ese estilo. Pronto verán ustedes los besos esquimales, los besos mariposa. Sí, nariz contra nariz, pestaña contra pestaña. Pero estaban con su tapabocas. Uy, eso arrancaron a darle madera a Trump hoy. Yo me vi esa rueda de prensa, no. Varilla. Lo descaderaron. Le dieron con toda, pues. Uf, casi me lo matan a Donnie, a Donald Trump. Laurita, por favor, ¿tú no te quedas sin nota en esta sección? Pues pasando el charco precisamente con Kamala Harris, porque la reacción positiva de muchas estrellas de Hollywood con la elección de ella como vicepresidenta de los Estados Unidos, pues ha sido impresionante. El respaldo que ha recibido esta mujer de figuras bastante relevantes es impresionante. Por ejemplo, Whoopi Goldberg dijo que pues era un gran momento. América Ferrera también. Charlize Theron dijo que ya, mejor dicho, que tocaba votar y votar bien. También está John Legend, que está muy contento con esta noticia. Anne Hathaway, Reese Witherspoon, mejor dicho, muchas personas la están apoyando y están celebrando esta decisión. Y ya tener de su lado a Hollywood, que tiene tantas personas influyentes, pues va muy bien. ¿Qué piensa Charlton Heston de esa decisión, Laura? No, déjelo. Déjelo, Charlton Heston. Se está revolcando en su tumba, sin Charlton. Sin duda, claro. Pues como no, muchos, déjelo, pero... Debe estar muy molesto. Bueno, vamos a leer unos temas del día. Hagamos unos tweets antes de que Milo nos ponga musiquita. Nikito, a ver qué es el tema. ¿Recuerdas el día en que llegó el primer televisor, equipo de sonido, computador, DVD, Discman, lo que sea? ¿Cómo fue? Muy claramente, año 80, no, perdón. Hola, Chief, el tema del día en manos de Nicolás está desbaratando como el Atalanta de hoy. ¿Por qué? Solo por respeto a tu magnificencia menciono que mi primera televisión fue un Hitachi sin control remoto. Hitachi se dice en japonés. Hitachi, claro. Al que le creamos un palo cambiacanal de balso. No, este man es un ídolo. Pero de balso se quebraba. Nico, nota, así lo hayan levantado. Vamos a ponerle 5-4. Juan Pablo Gutiérrez, nuestro amigo de Fórmula 1, muy claramente, año 80, un Sony Trinitron, 22 claro. pulgadas, traído de San Andrés. Y el primer programa fue Flipper, el delfín. Era divino ese delfín. Era más inteligente que Lassie. Que Bruno. Y escribe Churcucho. Vamos a ver cómo lo edito, ¿no? Buenas tardes, chicos. La llegada del televisor fue inolvidable. Duró una buena parte de mi niñez siendo el control remoto de la casa. Oiga, Jaime, últimamente hay como muchas manitas de colibrí en esos arepazos. Creo que falta mucho policía por esos cuadrantes. ¿De qué habla? 5-4. Pues que viene haciendo trampa. Menos Nico. Un tubito negro que usa una batería triple A y vibra de lo más bueno. Por supuesto... Licúa perfecto los pepinos, espinacas de mi jugo verde. ¿Cómo? Jaime, no eres un bejuer. Pitufín gran querido. Hola vos, este es mi televisor vintage Hitachi 1983 y manda foto. Anti. Bien. 19 pulgadas, sonido estéreo, perillas de mando, full color. Oye, pero está buenísimo, increíble que todavía lo tenga, Joker. Miraba en las noches, concéntrese. Un poco lambón, Joker. ¡Ah, qué bueno, tiempos aquellos! Besos a las chicas. Saludos al Tom Selleck de la radio. Augusto, el Magnum Samper. ¡Cachaza! Boris Johnson le dará ciudadanía británica a los nacidos en Hong Kong para que funden una nueva Hong Kong cerca de Londres. Más allá que un televisor o electrodoméstico, dice Soldado de Jaime, quien gentilmente me mandó hoy un arepazo y lo voy a leer, porque nunca me ha mandado, y tiene que ver con su literatura. Me ha impresionado, es un día que mi padre llegó con un radio de cuerda. Tocaba darle manivela para que sonara y duraba horas. Mire. Nada de baterías, magnífico. Envió foto de uno parecido al de nosotros. Era rojo, con manivela. A ver. Vi verde al hombre increíble y anaranjado al general Lee. Nota, Nico. Bueno, 5-4. El primer TV de mi casa fue un Panasonic sin control y sin botones. Tocaba cambiar el canal punzando con un color que teníamos de control. Saludos al samurái de la radio Jaime Sánchez y al líder de la legión, Nicolás Samper. Los muy demás bien. No existen. Nota para Brandon Guerra. Uy, Guerrero, vamos a ponerle 5-5. Ah, estamos pintados en la pared. Sí. Buenas no, pues. Tardes. Las demás, corrijo. Más que un TV o radio, no olvidaré nunca cuando salió el Nintendo 64 y mi padre me lo regaló de Navidad. Saludos a todos. John Torres Jiménez dice, el dólar subió 6 pesitos a 3.755. El Nasdaq subió 229, Standard & Poor's 46. El oro subió 5, el Brent 45.3. Creo que lo recuerdo, es más, el televisor era blanco y negro y en ese entonces vendían un vidrio de colores para que pareciera la televisión a color. ¿No, Tanico? Mire, 5-4. ¿Verdad? No, yo no recuerdo eso, pero ya vamos hace 22 horas. Emilio, por favor, vamos con música. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esta canción del 2001, uno de los grandes clásicos de Daft Punk, de su álbum Discovery, esto que se llama Something About Us. Pues hoy, gracias a DirecTV, tuvimos un banquete impresionante de la Champions. Vimos un partido increíble que Atalanta tenía ya en el bolsillo y faltando 5 minutos para que se terminara el tiempo reglamentario. No hubo más remedio que el Paris Saint-Germain, con su nómina enormemente costosa, producto de la riqueza de los árabes, catapultara las ilusiones de un Atalanta lleno de colombianos, que cayó a la lona así nomás. Y ya se veía que el equipo del Paris Saint-Germain y la banca, incluyendo al Fideo Di María, me saca la piedra ese apodo, buen apodo, no, Fideo. Pero es un cretino, pero ya estaban ya resignados a perder, porque no podían llegar en los últimos 15 minutos. Diciendo algo yo, que Nicolás creo que está de acuerdo, que Neymar se hizo uno de sus mejores partidos de la historia en el Paris Saint-Germain. Partidazo. Adelante, Nicolás. Pues bueno, usted lo dijo, lo vimos por DirecTV, este partido de cuartos de final de Champions entre Atalanta y PSG. Empezó ganando el Atalanta, jugando mucho mejor, además tuvo 2 o 3 opciones. Tuvo una Neymar en el primer tiempo que solo frente a Sportiello la lanzó desviada, pero Atalanta replicó con 3 jugadas muy cercanas de gol, en donde estuvo muy bien ubicado el portero costarricense Keylor Navas. Pero empezó entonces el triunfo del Atalanta con gol de Pasalic, una muy buena definición de izquierda. Pero en el segundo tiempo, yo creo que se queda mucho físicamente Atalanta. Empieza a jugar a algo que ellos no conocían, que es a defender un resultado. Atalanta siempre ha sido un equipo propositivo, nunca ha sido un equipo reactivo. Ellos siempre quieren ir hacia el arco del frente y por las circunstancias les tocó jugar defendiendo. Pero en otras palabras, estaban muy cansados. Estaban cansados y me parece que les costó la responsabilidad de defender ese 1-0 frente al PSG. El segundo tiempo, el PSG jugó, me parece que un partido muy correcto, teniendo a Neymar como grandísima figura, pero apretado. Superlativo de lo de Neymar hoy. Y encontró un complemento, porque en el primer tiempo Neymar estaba muy solo, Icardi y Sarabia no fueron los socios ideales, y cuando entró Mbappé, que tenía un problema en el tobillo y por eso no fue titular, pues se abrió un poquito más el camino y lograron remontar ese 1-0 en contra a un 2-1 a favor, que los clasifica a semifinales, cosa que el PSG no alcanzaba desde la temporada, muestre, 95, con aquel equipo magnífico que tenía, que estaba jugando Raí, estaba Ginola, Bernard Lama, bueno, un equipo buenísimo que tenía el PSG en esa época, y hoy repitieron esa posibilidad de llegar a estar entre los cuatro mejores de Europa, partido muy interesante que vimos por la pantalla de DirecTV. ¿Algo más de DirecTV, por favor? Sí, mañana, jueves 13, tenemos Champions League por DirecTV. 2:00 p.m, muy pendientes. Leipzig de Alemania enfrentará al Atlético de Madrid. Hay que ver ese partido, que lo vamos a ver a través de la pantalla de DirecTV. Partidazo. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es para... Esto es un clásico del 76, la banda Boston, con un tema de su primer álbum, y yo creo que esta es la canción más famosa de su carrera. Esta fue número 5 en los Hot 100 y se llama así, More Than a Feeling. Este mes es de emoción, adrenalina y pasión. Solo con DirecTV tienes todos los deportes que quieres ver. Aprovecha y compra hoy desde 79,900 pesos y disfruta la oferta deportiva más completa con partidos exclusivos. Incluye DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan. Aplican términos y condiciones. Para más información, visita directv.com.co. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Los elefantes del delta de Okavango, en Botswana, van dejando huellas de su paso por todas partes. Árboles derretidos, sendas abiertas por grandes manadas, excrementos. Es un día de inicios de mayo y una avioneta sobrevuela los pantanos y sus tripulantes, cámara en mano, no buscan vida, buscan muerte. Escrutan todo lo que pasa y buscan manchas grises de cadáveres de elefantes. En la ruta encuentran 169 restos de elefantes, muchos junto a fuentes de agua, la gran mayoría intactos, todos solitarios. El responsable de la ONG dice que podrían ser tres hipótesis: un patógeno como el coronavirus, ántrax natural o envenenamiento por furtivos, pero es raro que los envenenen porque no les roban los colmillos de marfil. Es un problema de salud pública. Sí, yo eché esa el nota censo... un par de días. ¿Ah? Yo eché esa nota hace un par de días de los elefantes muertos, sí. O sea, ¿me castigo? No, yo eché la nota hace ya varias, un par de semanas. Es que es un arepazo, por lo cual la puedo refrescar. ¿Qué porcentaje de los elefantes de África se encuentran en Botswana? ¿Ya? Me tocaba refrescarla. Voy a hacer un cálculo acá porque no me gusta esto. No alcanzo, gracias a Dios. Vamos a leer las respuestas de todos. Orlando 38%. Muy bien, Orlando. Laura Natal, Laura Hoyo 62%. Peluquear por arriba y por abajo. Laura Natalia Franco 55%. Jonathan de la FM 60%. María Juliana Correa 35%. Y Nicolás Samper con un humilde 10%. Menos uno para Laura Hoyos, por mucho. Y Nicolás Samper por muy poco. En los originales. La correccional. Se hacen los elefantes. De Okawango. Corrected them, sir. Pobres elefantes, hombre. Pero ya María Juliana está confundida, ¿no? Muy raro. Oh, ni idea. Sí, no, rarísimo. ¿No será que el rey Juan Carlos anda por ahí merodeando? Uy, pues como es de niño le dispara todo lo que se mueva. Pero hoy no, pues hoy no es el Día Mundial del Elefante. Correcta es 32%. Chapó para María Juliana Correa. Más no más un. Los originales, chapó. Por 3 puntos en 30 es el 10 de error, ¿no, Nico? Sí. De vez en cuando. Sí, no, que no empecemos ahora con el drama. ¿Cómo darle paso a Laurita, por favor? Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana y yo estamos empatadas con menos 10 puntos cada una. Jonathan tiene menos 8, Laura Natalia está en menos 2 y Nicolás Samper tiene 2 puntos. ¿Cuánto tiene Orlando? Menos 13. Ídolo, ídolo de verdad. El elefante despega. Está callado, un elefante dormido. Calladito. Vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar con esto. El turno es para una canción de James Bond, justamente. Más tarde se le va a hacer un homenaje a Ian Fleming, su creador, que hoy cumple, murió en el 64, en un día como hoy, cumple 56 años de muerto. Pero mientras tanto vamos con esto, Madonna, con la canción de la última película que hizo Pierce Brosnan en este papel, Die Another Day. En los originales, El Mundo al Instante presenta QR Aval. Escanea y paga sin manipular dinero ni tarjetas. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, El Mundo al Instante. Comienzo con un nacimiento que no me registra Laurita, pero te felicito porque tienes mucha inteligencia emocional. Pete Sampras no es. Es un actor que era más color zanahoria que Tom Jones. Que es más zanahoria que Tom Jones, que Valentino y que Donald Trump. Y que Polanca. ¿Recuerdan a George Hamilton? ¡Ah! Pero claro, justo ayer lo estaba viendo, El Padrino 3, él. Todas las películas salía un tipo elegante, precioso. Él era el Cecil, abogado de Michael Corleone en El Padrino 3. Cecil B. DeMille, este gran cineasta que abrió el Mar Rojo para que Moisés entrara con los israelíes, con los judíos. Él murió en el 59, nació hoy en el 81, antiguo. Sí. Cantinflas, amigo personal de mi papá. Mario Moreno. Nació en el 11 y murió en 93. Y bueno, ahí vamos. Y Pete Sampras, por ejemplo, Dios mío. Gran tenista. Tenista, ¿no?, americano, uno de los mejores de la historia. Bueno, Emilio, vamos con el primer homenaje. Muy serio musical en su juego, ¿no? No era tan espectacular, era más no era fuerza, digamos que servicio. El que daba muy buen servicio, el que daba espectáculo, digamos, y ese era como el duelo planteado en los 80s, comienzos de los 90s, era Sampras Agassi. Ese fue como la dicotomía en la que se vio metida el mundo del tenis por esos tiempos. Sí, pero yo creo que Sampras lo molía mucho. Sí, no, Sampras era muy efectivo, era un hombre que, y además muy atildado, ¿no?, en sus maneras, a diferencia de Agassi, ¿es eso de que era atildado? Más un rockstar. Mimo, pon una canción, atildado. Uy. Sí, vamos a continuar ahora entonces atildado con este homenaje. Un día como hoy nace, en 1954, un músico tremendo, muy importante, gran guitarrista de jazz y compositor, el señor Pat Metheny, que fue el líder del Pat Metheny Group y ha ganado 20 premios Grammy. Una música muy muy avanzada, muy muy única en su sonido. La mayoría la hizo con un gran pianista llamado Lyle Mays. Y esta es una canción, vamos a oír un minuto de esto, esta es una canción que él hizo en el 85 con David Bowie para una película que se llamó The Falcon and the Snowman. Esto se llama This Is Not America. Yo les recomiendo esta película a quienes no la hayan visto, The Falcon and the Snowman, con Sean Penn y con Timothy Hutton. Es un peliculón, historia real de dos espías americanos que fueron capturados muy jóvenes. Y sigo. En un día como hoy nació Casey Affleck, un desadaptado de la sociedad que se ganó el Oscar por la película Manchester by the Sea. Nació en el 76 Natalia París Gaviria. Mire. Muy sufrida y muy bella, modelo colombiana. La misma edad. Nació Cara Delevingne, modelo británica, en el 92. Y nació Mario Balotelli, futbolista italiano, un poco patán, pero fue muy famoso. Raro. ¿Qué más de música tenemos, señor Sánchez? Gracias. Bueno, esto es de música literario y cinematográfico. Yo creo que esta canción sí la podemos dejar completa porque dura 1:50. Un día como hoy murió en 1964 el señor Ian Fleming, que fue el escritor que se inventó el personaje de James Bond. Se lo inventó en la novela Casino Royale y él fue el autor de las novelas originales sobre las que se basaron todas las películas al comienzo. Vamos a recordar el tema de James Bond por el maestro John Barry. Aquí va. En un día como hoy, Cleopatra murió 30 años antes de Cristo. Murió a los 39 años, era muy bella. Hay una Cleopatra actual y su novio, esposo, Marco Antonio. Nico tiene la foto. Claro. En 1827 murió el poeta y pintor británico William Blake. En 1982 murió Henry Fonda. Su último Oscar se lo ganó al lado de Catherine Hepburn en la película On Golden Pond. Totalmente regalado, no podía ni hablar. No, pero... Yo tengo derecho a expresarme, por Dios. En 1988, Jean-Michel Basquiat, pintor americano y el amor eterno de Andy Warhol, vivió 27 años, 28. Y otra belleza, una reina divina. Esta mujer vivió, imagínate, vivió 90 años. Lorraine Bacall. Era la más linda que hubo. Linda. Esposa de Humphrey Bogart. Murió en el año 2014. Fue novia, y luego fue novia de del amigo de Humphrey, Frank Sinatra. Esa fue la que se inventó de cierta forma el término Rat Pack. Porque un día después de una rumba, en la que estaban Humphrey Bogart, Sinatra, Peter Lawford y un combo grande metidos, se veían terribles, obviamente, después de mucho trago y todo, y ella les dijo, oigan, ustedes parecen un paquete de ratas, y ahí salió el término Rat Pack, que luego se asoció sobre todo con Sinatra. Y el último homenaje musical, ¿cuál es hoy, por favor? El señor Mark Knopfler, gran músico escocés, nace un día como en 1949, y él fue el fundador de la banda Dire Straits. Vamos a recordar esta canción que yo creo que es su éxito más grande, un tema que él hizo con que Dire Straits hizo con Sting como invitado especial, número uno en los Estados Unidos en el 85. Esto es Money for Nothing. Escuchar francés y no inglés, chino o ruso en la Tour Eiffel suena raro, o en el Arco del Triunfo, hasta en el Louvre. Más extraño aún es visitar esos monumentos icónicos de París tranquilamente, sin empujones ni codazos, sin cámaras, sin tener en fin que planear con meses la visita y hacer reservas para horarios imposibles. El coronavirus ha sido un desastre para la industria turística de la ciudad más visitada del mundo. Pero para quienes pueden o tienen que quedarse este verano, o para los escasos turistas, sobre todo nacionales, que llegan hasta la Ciudad de la Luz, constituye una oportunidad única de descubrir un París con magia que no tiene multitudes. Como tantos franceses, Bruno y Nedelec han decidido quedarse este año en el país. Residentes en Cannes, la playa no era lo que más les apetecía, así que se fueron a París en el momento ideal. ¿Quién es el que está haciendo tanta bulla? ¿Qué? Jonathan, bájale el volumen, por favor, el que está haciendo tanta bulla. Dice Bruno, no, yo no estoy hablando de nadie en particular, mientras se coloca en la cola para entrar al Louvre. Aunque a las 9 de la mañana hay una fila, esta se mueve rápido y dista mucho de los kilómetros de esperas habituales. Hay que hacer reserva previa, pero no hay problema para elegir hora o fecha. Qué raro no ver japoneses ni gringos, comenta. 20 minutos más tarde se pierden en unos pasillos que por una vez no parecen la hora punta del metro, en vez del museo más famoso del mundo. Desde que reabrió el 6 de julio, la Pinacoteca ha recibido 200.000 visitantes, 10.000 diarios, más de la mitad de ellos franceses, y nada que ver con el récord de Louvre en el 2018 de 10.2 millones de visitas. Yo quiero recomendarles a todos, a usted, Nico, a Catalina, Laura, Giovanni, a María Juliana y a su perro Whisky. Es el mes, es el momento de ir ya a París, ¿da? Que está solo. No tengo nada más que decir, es una gran celebración. Gracias. Es una gran celebración. Por cortesía de Johnny Walker. Una gran celebración, María Juliana. Pues una gran celebración, la que debe estar haciendo desde que hizo lo que hizo, y ya les cuento el hombre del que les voy a hablar. Pues harto de no poder revelar quién es verdaderamente, sin complejos y sin tapujos, un anciano de 90 años ha gritado a los cuatro vientos que es gay. Su nombre es Kenneth Fields y ha salido del armario a través de Facebook porque no quería seguir mintiendo, porque la vida es demasiado bonita como para vivir escondido. Abro comillas, soy gay, soy libre, asegura Phelps, al tiempo que destierra para siempre sus temores. Este anciano estadounidense quería llevarse su secreto a la tumba, pero decidió que quería ser un ejemplo y dar un paso al frente, y que esto seguramente iba a poder ayudar a muchas personas a dejar atrás una vida repleta de mentiras por el miedo. Él nació en 1930 y dijo que desde muy pequeño supo que le gustaban los chicos a los 12 años cuando un amigo lo invitó a una fiesta, a una pijamada en su casa. Era invierno y como no tenía calefacción se quedaron abrazados en la cama a la hora de dormir. Fue en ese instante exacto cuando Phelps tuvo muy claro que era gay. Nunca tuvo novias, se alistó en la Marina de Estados Unidos y estuvo en la Guerra de Corea. Después de volver a su país... Más larga, ¿no? Más larga, ¿no? No, déjela, déjela, que va bien. Termina. El joven Kenneth Phelps conoció en su trabajo en 1957 a Philip Allen Jones, quien fue el amor de toda su vida, pero nunca lo pudo decir. Es que la sillita de Nico, el que está al lado de Nico... Aprende. Pues me parece una gran. Laura, puedes echar algo pito. Pero es una muy buena historia. Pero te puedas quedar en la mitad y quedaba igual de buena, Laura. No. Bueno, una gran celebración la que deben estar haciendo los actores mejor pagos de Hollywood este 2020. Mira, en el puesto número 5 está Vin Diesel, que se hizo 54 millones este año. Ben Affleck, que ganó 55 millones de, dólares. Mark Wahlberg, 58 millones de dólares en el tercer puesto. En el segundo puesto está Ryan Reynolds, 71 millones de dólares. Y en el puesto número 5, de número 1, perdón, repitiendo, porque había tenido también el puesto número 1 el año pasado, pues es Dwayne La Roca Johnson, 87 millones y medio de dólares. Deben no estar celebrando por lo alto. No, sin filmar. La Roca, sin filmar. Sí, no, La Roca... En la no casa. Sé, pero mira. En la casa. Sí, le van, sí, claro. Pero ¿a qué horas han filmado? Pues mira, si todo está cerrado. No, y además que tienen ingresos también, por ejemplo, con líneas de ropa o publicidad por otro lado. Publicidad. Eso hacen de todo. Tulas de plata. Bueno, Nico, sigamos con Johnny Walker, una gran celebration. Sí, a que no adivinan qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año. ¿Cuál? ¿Cuál, Nico? ¿Les doy una pista? ¿El museo? Les voy a dar una pista. Es la del whisky más vendido del mundo. Además es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho el negro es mi favorito. Ya saben de qué les hablo, ¿o no? Ah, claro que sí, Nico, por supuesto. Correcto. Les hablo de Johnny Walker, quien este año se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. ¿Algo de música? Por pues favor. Claro. Vamos con esto, el turno es para un clásico del soul que ha tenido muchas versiones, Young Holt Unlimited, Barbara Acklin, Dusty Springfield, George Benson, Swing Out Sister, hizo esta versión en el álbum Get In Touch With Yourself, esto se llama Am I The Same Girl. Bueno, este es un repaso espectacular. El fin de semana pasado murió un gran libretista. No es muy conocido, murió a los 80 años tras una larga enfermedad en un hospital de Royal Oak en Michigan, donde vivió toda su vida. Nació en Grand Rapids en 1939. Un guionista estupendo, admiro muchísimo su trabajo y quiero presentar la banda sonora de John Barry, que se ganó el Oscar a Mejor Música Original de una película espectacular de una mujer danesa que se tenía el homónimo de Isaac Dinesen y que sus libros los firmaba como Karen Blixen. Y es su permanencia en África a comienzos de los años 20. De la película Out of Africa, el tema Out of Africa, de John Barry. Bueno, y la pregunta del arepaso es, ¿no? Uy, se ganó el Oscar, que esto es igualito a Maluma, con su éxito Cuatro Babies. Y eran puras organetas, ¿no? Ahí no hay ningún, ningún instrumento de verdad. No, ahí, eso sí se nota, es un tipo con una casioneta, ¿no? Claramente. Oígame, ¿qué tal esa banda sonora? ¿Y alguien vio la película Out of Africa? Con Meryl Streep y Robert Redford. Nah. Ella siempre nominada, pero qué película tan divina. Del director Sidney Pollack. Sidney Pollack. Que en paz descanse. Bueno, el hombre que se murió se llama Kurt Lütke. ¿Cuántos guiones para cine escribió en su vida? Él se ganó el Oscar por el guión, el mejor guión de una película, pues basado en Isaac Dinesen. África Mía se llamaba la película en español. Adelante con la música. Van 10 segundos. Se va a acabar la música. Tenemos un salvado a última hora, gracias Dios. Mi padre se salva. De verdad. Ay, Dios mío, lindo, gracias, papá lindo. Gracias, gracias. Gracias, papá lindo. Laura Natalia Franco, 24. María Juliana Correa, 120. Orlando, 40. Jonathan de la FM, 1500. Muy prolífico, ¿no? No, eso se la pasaba cuartillando como un berraco yo. O sea, 10 películas al día escribía. A 50 películas al año. Bueno, pero Nicolás Samper, 60, y Laura Hoyos, 3, más 1 para Laura Hoyos. En los ¿3? Porque ante los logros que son. Pero vean cine, Out of Africa. Divina. Y con esa música, esos paisajes de música, globo, ¿no? Uf, qué belleza. Bueno, él hizo solamente 3 guiones para su único amigo en el cine, el señor Sidney Pollack. El primero se llamó Absence of Malice, protagonizado por Paul Newman, Sally Field. El segundo se llamó Out of Africa, protagonizado por Meryl Streep y Robert Redford. Y el tercero se llamó Random Hearts, protagonizado por Harrison Ford. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Menos 1 para Jonathan. Ay, papá. En los originales. Gracias, gracias, Diosito. La correccional. Supongo que lo leíste, sí, ¿no? Corrected them, sir. Sí, pero el tipo duro. When my wife tried to prevent ¿qué? Un crack. O sea, escribió 3, se ganó un Oscar y fue nominado a otro. Con solo 3. ¿Listo? No, pero es que el tipo un día le dijo a Pollack: oígame, hermano, ¿sabe qué? Es que yo no sirvo para el cine, yo no quiero seguir en esto. El primer script que le compraron se llamó Absence of Malice y le pagaron $20,000 por los derechos. Pero el tipo un día le dijo, él se ganó el Pulitzer. Le dijo un día: oiga, ¿sabe qué? Es que a mí me aburre mucho esto del cine. Y Sidney le dijo: no, fresco, hágame otra. Y fueron muy, muy amigos. Muy amigos. Bueno, ese señor se murió y me parece que hay que... Las personas que les gusta el cine tienen que tener la belleza y el talento de sentarse a ver Out of Africa. Casi esa 2:40. Esa historia que cuentas es un poco como la de Malik Bentjelloul, el director del documental Searching for Sugar Man sobre Sixto Rodríguez. Que solo hizo una película en su vida. Solo hizo una película en su vida, que fue esa, y se ganó el Oscar por eso. Pero es que este se murió. Este hizo 3 películas en 40 años. Sí, mucho no crack. Dijo: no, yo no. Yo mire, Sidney, yo lo quiero a usted mucho. Pero es que a mí me da una mamera esto escribir. Gracias por el Oscar. Esa película se ganó 7 premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor director, Sidney Pollack. Out of Africa, no se les olvide ese nombre. ¿Viste, María Juliana, que estás desocupada? Y tú, Laura, y tú, Niquito, padre. Out of Africa, yo la tengo para el que la quiera en DVD. Es divina. Pues una historia de una escritora danesa un poco rara, una mujer que llegó de Dinamarca y que llegó allá, y había un aventurero gringo que era Robert Redford, la montaba en globo, la amó, la deseó y la descompuso en el amor. No, muy linda historia. Bueno, vamos con un poquito de música a esta hora, por favor. Vamos con un éxito de Coldplay, una canción del año 2002 de su disco Rush of Blood to the Head. Esto se llama God Put a Smile Upon Your Face. Where do we go? Nobody knows. Don't ever say you're on. Bueno, Laurita, ¿cómo van los arepasos? Mira, Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 10, Jonathan tiene menos 9, yo tengo menos 8, Laura Natalia tiene menos 2 y Nicolás Samper tiene 2 puntos. Bueno, pero se recuperó Nico. Laura Hoyos ahorita. Gracias a Papa Lindo. Papito Lindo. Él le hizo ahí el milagrito. Se recuperó un jurgo, Lau. Sin 2. Subí 2 casillas, muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿me permiten? ¿Me permiten? Gracias. La historia del whisky más vendido celebra este año 200 años. 200 años de aventuras, de atreverse, de inspiración, de hacer las mejores mezclas y llevar el gran sabor único del mejor whisky escocés. Hoy Johnny nos invita a celebrar con un buen Johnny Walker Black, a seguir nuestro camino y a que continuemos este viaje que nunca se detiene. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 años de contenido alcoholimétrico. Que se va a armar en nuestras noches no se había visto jamás, porque el cacique de la junta ahora va a compartir escenario con nadie más y nadie menos que el Joe, la leyenda, y de remate Verdad Oculta, que se está poniendo cada vez mejor. Las noches de nuestra tele ahora sí son al compás del son. Diomedes, el cacique de la junta a las 8, el Joe, la leyenda a las 9 y Verdad Oculta a las 10. Un mano a mano imperdible. Una corrección. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Pido mil disculpas por este error de lectura por una presbicia avanzada. Nadie te da más que Movistar con los nuevos ilimitados. Planes postpago con datos ilimitados de verdad para vivir tus pasiones sin límites. Sin límites de red, velocidad, aplicaciones ni horarios y Netflix incluido. Cámbiate en el numeral 709. Es tu tiempo. Movistar. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Celebra con los increíbles precios del cumpleaños Home Center sin salir de casa. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Recientemente se casó la hija del príncipe Andrés, el duque de York, en una pequeña ceremonia en el castillo de Windsor, a la cual el papá no fue invitado. Uh-huh. Bueno, en una entrevista que se presentó hace poco, Virginia Roberts Kiefer, que fue fotografiada con el príncipe Andrés y Ghislaine Maxwell en Londres en el 2001, pues dice: estoy muy feliz de hablar sobre él porque él abusó de mí. Él participó en sexo y el tráfico del mismo en una operación de uno de los más rentables negocios en el mundo entero. Ella hoy en día tiene 37 años y dice: el príncipe Andrés no es un príncipe de cuentos de hadas. Andrés merece sacarlo a la luz pública, merece ser castigado, él es un abusador. El príncipe Andrés tiene 60 años y ha negado su relación con esta niña. El caso de la señorita Geoffrey contra Maxwell, de 58 años, de la socialite inglesa y compañera del duque, pues está avanzado y está en prisión en Nueva York esperando un juicio con cargos de perjurio, los cargos que también ella niega y en los cuales el señor Epstein pues hizo abuso de muchas niñas menores de edad entre 1994 y 1997. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Alyssa Milano, recuerda la actriz, claro, muy bonita. Lindísima. Claro. Era muy bonita. Trabajaba con Tony Danza en ¿Quién manda a quién? Se llamó aquí esa serie. Who's the Boss. Correcto. Y en otra, y en Charm. Sí, señora, en Charm, que estaba hechiceras. con ay, ¿cómo se llamaba la de clase de Beverly Hills, hombre? Ay, la que era Brenda. Dolly Parton. Sí, Shannon Doherty. No. Sí, Shannon Doherty. Uh-huh. Sí, Dolly señora. Parton. Y Billy Martin. Mire, pues, Alyssa Milano contó y compartió un video en su Instagram en donde cuenta que sigue teniendo o sigue sufriendo las consecuencias del COVID-19, porque la semana pasada ella anunció que después de varios exámenes, se hizo unos 4 exámenes porque tenía síntomas, y bueno, al final determinaron que sí, que en efecto tenía COVID-19. Hay pacientes a los que muchos de los síntomas les duran 1, 2, 3 meses, y eso contaba Alyssa Milano, que una de las, digamos que de las sintomatologías que quiso revelar era que se le estaba cayendo el pelo, se peinaba y se le caen grandes pedazos de pelo. Entonces, en su video pidió que la gente se cuide, que no salga, que se quede en casa, porque es más doloroso, y dijo, es el la peor que me ha pasado en mi vida fue sufrir COVID-19, quédense en su casa. Muchas gracias, Nicolás. Laura Catalina Hoyos, ¿bien pinchadito, piconzón? Pues yo les cuento que desde que se comenzó a editar hace más de 20 años la revista O, pues ha llevado en su portada siempre a su fundadora, que es Oprah Winfrey. Pero resulta que el número de septiembre de este año, que sale a la venta, pues ya salió esta semana, pues es una edición histórica, porque es que la tapa tiene el retrato de Breonna Taylor, que si ustedes recuerdan es esta afroamericana de 26 años, técnica de medicina de emergencia, que fue asesinada el 13 de marzo mientras dormía en su casa por 3 agentes del Departamento Metropolitano de Policía de Louisville en Kentucky. Estos oficiales ejecutaron una orden de allanamiento sin previo aviso, una medida que después fue prohibida, en un domicilio que resultó ser el equivocado, y esta mujer terminó con 8 disparos. Entonces esta vez cambia la historia de la revista de Oprah Winfrey y la portada es Breonna Taylor. Gracias, Laurita. Muy especial tú, como siempre. Muy sensual. Y piconcita, ¿no? Y sensual, piconcita. Ahora me estoy en viejo. Bueno, María Juliana. Bueno, pues yo les cuento que Home Center ya está de cumpleaños. Y para los que no sepan, lo celebra con precios increíbles y una enorme variedad de productos para el hogar. Electrodomésticos, muebles de baño, herramientas, pinturas y un montón de productos más. Acuérdense que los precios solo van del 29 de julio al 31 de agosto, así que no pueden esperar tanto porque se acaba todo. Así que pilas, descarguen ya mismo la aplicación, se llama Home Center, o entren a homecenter.co. Llegó la hora de celebrar desde casa el cumpleaños Home Center. Descubre una gran variedad de productos espectaculares para tu habitación, tus baños, tu cocina y hasta para tu terraza. Y llévatelos con el mejor ahorro. Aprovecha los increíbles precios del 29 de julio al 31 de agosto en la app Home Center y homecenter.co. Antes de poner música, vamos con unos tweets a la pregunta, Nicolás. ¿Recuerdas el día en que llegó el primer televisor, equipo de sonido, Betamax, Nintendo, lo que sea, a tu casa? Para mí la sanduchera eléctrica fue una compra gigante en mi familia. Ya estábamos cansados de aplastar los sándwiches con molinillo de sartén. Bueno. ¿Qué más me recuerda es el Atari 2600 de Space Invaders? Jaime dice, Pamela, a mí me cambió la vida mi Rabbit Vibrator. ¿Ah? Es ese que tiene unas orejitas que, o sea, estímulo en dos partes. Se lo recomiendo a las niñas como requisito de vida. Besos, mi rey de picas. El primer equipo de sonido de mi casa lo compró un tío en San Andrés, marca Gato. Se le cayeron los botones de la casetera, el tocadiscos nunca sirvió, tocó venderlo por un peso. Tenía un televisor de 50 años, tenía unas patas muy largas. Después del colegio llegaba a ver el llanero solitario. Tenía que prender el televisión con 30 minutos de anticipación para que la imagen se hiciera más grande y cubriera la totalidad de la pantalla. 5-8. Bueno, bueno. El primer TV de mi casa marca Crow, 14 pulgadas, 10 años tenía. Intenté levantarlo, se me vino encima, me tumbó y adiós televisión. Yo tenía como 10 años cuando llegó un equipo Challenger a mi casa. Ni yo ni los vecinos lo olvidarán. Yo con mucho cariño y ellos con odio. Un saludo al tarrao de María Juliana, la bella de la radio. Besas. Mi primera televisión, un Sanyo que terminó mal, sin perilla y sin sonido. Querido Jaime, recuerdo el primer televisor operado de las perillas y en cada comercial me tenía que levantar para cambiar entre las Juanas y la viuda de blanco. Saludos para el todo mundo del periodismo. El sonido por el cual los escucho ahora arribó hacia el año 78, un Sansui. Aún está como un lulo, sonido solo para conocedores. Jaime, dejé hablar más a la paisa porque entre Casar y la chica del uniforme de fútbol americano no le dan un instante para siquiera respirar. Listo, hermano, lo haré. Y así la de fútbol americano, ¿qué pasa ahí, pues, hombre? ¿Qué tal? Vamos con música, Emilio. La pelota, pues. Ella se autodenominó así con hoy. Esto. Esto es un clásico de los 90 y vamos a oírlo en un cover que salió el año pasado. Este fue el tema de Friends en su versión original por The Rembrandts, pero esta versión la hizo Meghan Trainor el año pasado para conmemorar los 25 años de esa serie. Aquí está I'll Be There For You. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Arribísima. Muy, muy arriba, porque hay personas, Nico, que son de verdad para aplaudir de pie. Como gracias. Un señor que se llama St. Paul's, no tú no, St. Paul's, él es un docente de 48 años en Reino Unido, y él estaba preocupado, pues, por todo este tema de la cuarentena, estaba preocupado porque sus estudiantes pudieran recibir la comida que les daba en la escuela. Tiene estudiantes, digamos, es una población muy vulnerable, y la comida se las proporcionaban en el colegio. Obviamente, al estar la escuela cerrada, ese señor dijo, no sé si estos niños están comiendo. Pues él decidió no quedarse de manos atadas ante este asunto y decidió levantarse temprano todos los días para ir hasta la escuela, él mismo preparar las comidas, y luego camina unos 8 kilómetros en un viaje de 2 horas para llevar alimento a los hogares de los pequeños. Va y le da alimento a cada uno de los alumnos en condiciones vulnerables que no puede asistir a la escuela por la cuarentena. Muy bien, por bueno, él. Claro, hermoso. Muy bien. Arriba. Y Laura Hoyos, ¿arriba arribísima o abajo? Bueno, arriba está el actor Bryan Cranston, que así como Alyssa Milano, pues también contó públicamente que había padecido de coronavirus. Esto le sucedió a principios del inicio de la pandemia y dice que pues él vio lo que había pasado con Tom Hanks y dijo, pues no creo que el mundo necesite otra celebridad que diga, oye, yo lo tuve, así que él no dijo nada y siguió tranquilito. Pero él dice, ajá, él dice que tuvo un par de días de dolor y una semana de letargo severo, pero que ya está recuperado. Pues de hecho perdió el 75% del gusto y del olfato. Y que ya lo ha ido recuperando, pero todavía le hace falta. Él dice que también donó plasma, así como Tom Hanks, para mirar a ver cómo podían ayudar de alguna forma. Pero Bryan Cranston confirmó hoy que también había sufrido de coronavirus. Claro, es que de los últimos, Bryan Cranston, Antonio Banderas, que también... Antonio Banderas, sí señor, que lo hizo el día de su cumpleaños. Exacto, el lunes. El día que cumplió años, que cumplió 60 años, también anunció que había sufrido de COVID-19. Alisa Milano, ha habido varios, Tom Hanks, bueno, muchos, sí, muchos personajes conocidos. Abajo, una de las industrias más golpeadas por cuenta de esta pandemia es el de las comidas, el de los restaurantes. Bueno, pues en Chile decidieron hacer, bueno, miremos a ver cómo estamos nosotros. Entonces, el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo dijo, bueno, vamos a ver cómo está el asunto. Y de acuerdo a los sondeos que hicieron en cuanto a ventas reales de comida de comidas rápidas, solamente como que se enfocaron en ese lugar de la economía. Comidas rápidas, ¿qué porcentaje ha bajado la venta de comidas rápidas en Chile? Bueno, en total la caída fue de un 79,5% en el segundo trimestre del año 2020. Por supuesto, esto también se refleja en las ventas, digamos, reales, pues en restaurantes y demás, en donde hay una baja del 75,7% comparado con el segundo trimestre del año 2019. Es decir, en un muy mal momento, porque claro, dicen muchos que pueden ser, aunque ya se han hecho ensayos en Europa de restaurantes con terrazas abiertas y demás, pero al menos en este lado del mundo el asunto todavía se torna muy difícil para las ventas de comida y de comidas rápidas en este caso, que uno pensaría, bueno, y que ha sido una discusión también que ha aparecido, la de los domicilios. No solamente con eso se puede sostener un negocio, evidentemente. Sostener. No hay manera. Y eso lo demuestran las cifras. En Chile, donde la caída en venta de comidas rápidas estuvo en un 79,5%, muy abajo. Ojalá se recupere pronto todo, pues, para que algo de la normalidad vuelva en algún momento. Emilio, ¿tenemos música? Sí, siempre. Vamos con el señor Robbie Williams. Este fue un tema que yo me acuerdo cuando salió este disco, Escapology, año 2002. Él venía de hacer un disco llamado Swing When You're Winning, que era un homenaje a Frank Sinatra, a Sammy Davis Jr., al Rat Pack y todo eso. Y este fue como un regreso al pop más característico de él. Esta canción fue número 4 en el Reino Unido. Esto se llama Feel. Picos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Bueno, esta historia necesito que esté presente un señor muy importante para mí. Es mi padre en el cultivo de nabos, berenjenas. Bueno. Y quiero que estén las chicas porque quiero que se desconcentren todos. Es una nota que saco del periódico The Times de Londres y me pareció muy divertida. Un señor de nombre Jason Lawrence, de 55 años, fue condenado por violación después de conocer a una mujer online en el 2014. Antes de que tuvieran sexo, él le dijo a ella, oye, yo tengo la vasectomía. Uy. Y ella le dijo, ¡oh, fantástico! ¡Vaya, vaya! Eso es que no produces ningún coso de esos con cola. Una clase de néctar. No, néctar sí, pero sin cosas con light. Cola. Néctar light. Es ser tan burdo, corrijan a Nicola. Es que empezamos mal. Dios. Sí, no, respete. Los originales. Like, no, menos la fértil, o sea, es como el abono. Claro. Pero I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Me estás dando esa noticia? Corrected her. A lo que Jason Lawrence le dijo, claro que sí. y arrancó pues a incluirla dentro de su cuerpo. Son frases ¿cómo? Lindas. A incluirla dentro de su cuerpo. Al otro día le dijo, óyeme, ¿sabes qué? Te debo confesar que te mentí. No. Yo soy todavía fértil, lo siento. Ay, Dios mío. No. ¿No qué? No, pues qué piedra. Sí, era como una piedra, Steve, Joseph bueno. Lawrence, ese día. Bueno, tranquilo, mire, mire que quede el broche aquí. No, no dije nada. Yo usted tampoco, es un patán. Yo tampoco dije nada. De hablar del néctar, no, falta que el, falta el maná nada. También. La mujer quedó embarazada, abortó y lo acusó de violación. No. Y al tipo lo condenaron por violación, pero un abogado le dijo, pero un minutico, venga, son dos vainas muy diferentes. Claro, no me mezcle. Pues en el día de ayer una corte de apelaciones confirmó que el señor Lawrence mintió sobre su fertilidad, pero que esto no es una negación de consentir juntos tener sexo. Son dos problemas diferentes. De acuerdo. Él no violó a nadie. Él mintió sobre sus pequeños animales. Eso es todo lo que toca. Mm. ¿Qué opinan, niñas? Qué situación tan difícil. Complejo, que por un lado, sí. Pues, si fue una mentira, no sé qué. Perdón, ¿eso es una violación? Blanca la mentira. No, no es una violación. Hay violación. No, porque pero, fue consensuado. Pero es que le mintió en un detalle importante. Ah, pero eso es otro. Eso es otro. Pero, ¿qué tal? Pero es que cada si cual no le hubiera tiene dicho y eso. Eso no era una mentira ella blanca. Ella hubiera decidido no estar con él. Fue una mentira. Bueno, uy. Pero un minutico, sí, pero mentira. No hay una vaina que se llaman condones, es que yo no sé, o sea, mira, no tengamos sexo, sí, pero sí, ponte pero un condón. De pronto no ponte tenían un condón ahí en por el momento. Después. Pero cómo se van a reunir unas personas que se conocen por online y el man no lleva un condón. El tipo lo que pasa es que quería sentir la claro. Ducha sin... Uy, qué rabia. La ducha sin gabardina. Eso es todo. Dijo, no. Yo inventé esta vaina porque qué jartera ponerme cosas, ¿no? Claro. Y le diría, ¿tú te cuidas? Y ella le dijo, no, yo no me cuido, cuídate tú. No, no te preocupes. Yo me hice la jarocha. Y ella le dice, ¡ah! Eso se llama así en México, la jarocha. Hazte la jarocha. Claro que no, muy pero... confiada también la otra. Sí, exacto, perdón. Pero un minuto, ¿eso sí, es una violación? Sí, sí, sí, sí, sí. Un juez no, porque fue consensuado. Acaba de decir o que sea, eso fue momento... consensuado y que eso no hay ninguna violación, que el hombre claro. Es un mitómano, por lo cual debe meterse a donde un psiquiatra que le enseñe a no decir mentiras, pero de ahí o no pasa. Sí, pues sí pero no, que la haya violado, no. No, y que haya quedado embarazada también, muy virgen ella, muy verde. Pues, es decir, habiendo cuídese, tantas mire. Cosas. Para la calle, ¿no? Claro. Y segundo, ¿cómo usted conoce un tipo en internet con todo ese poco de infecciones y enfermedades que hay? Ya confía que y sí. Y usted que coge y el tipo entra, pues entra al jardín de sin acuerdo. Paraguas, ¿no? Claro. Uno tiene que de llegar acuerdo. Y ella tiene que decirle que se proteja de la lluvia, sí, yo por creo. Favor, límpiese los zapatos a la entrada. Todo exacto, eso. Exactamente. Pues el hombre campante y sonante celebra con champaña ¿y el porque bebé? No hizo nada malo. El bebé murió. ¿No? Claro. El bebé sí, falleció porque ella fue un poco. Pero un minuto, es no, que no fue. Ella no. El bebé no nace de un proyecto de violación. Nace de una relación sexual entre dos personas y no se cuidaron. O sea, eso tendrá algún. Es un gran caso. Clase de seguimiento, claro, porque de pronto, ¿qué tal que la mujer haya abortado? Acudiendo a la tesitura legal de decir es que me violaron, por eso voy a abortar. Me parece que hay que recaudar varias pruebas en este caso. Ay, Nicolás. ¿O no? ¿Qué opinas tú, María Juliana, que tú eres como la más sanita del grupo? ¿Qué? No, ya te dije. No, pues Irving lo dice. Porque no es una violación, no es una violación claramente, pero sí la engañó y de pronto ella no hubiera tenido relaciones sexuales con él si él no le hubiera dicho esa mentira. Ahora, el tema del embarazo está riendo, de que perdón? Haya abortado, ya sí ahí no me meto. No. Nicolás. ¿Por qué se está riendo, Nicolás? ¿Yo? A carcajadas. ¿Porque dije que era la pasada del grupo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nicolás? Me parece que ante esa afirmación hay que recaudar más pruebas para decir eso. Eso está muy claro, Nico. ¿Qué pasa, Nico? ¿Cómo así? No. Se está riendo como una hiena. La más. Yo soy la más inocente del grupo. No nos queda la menor. No mato ni a una mosca. No. No nos queda ninguna duda. La cuna es así. Es que Nico se acuerda una cosa que le escribió un día y se acuerda. Y se blanca y pura. Ah. Claro. Claro que cuando le escribe no contesta nada. Empieza a decir que tranquilo, cállese. Ah. Bueno, estamos en Chicos Malos. Nico, ¿tiene uno bien malo? Sí, hombre, porque... Y mire que tiene una relación directa que con no la sea nota argentino, que usted acaba ¿no? de dar. No, acá tiene una relación directa con la nota que usted acaba de dar. Porque hay gente, así como pasó en este caso, que les ocurre esto. Bueno, hay otras personas que dicen, qué lindo tener un bebé, mire usted. Hay mucha gente que sufre mucho incluso por poderlo tener. Bueno, pues una pareja en Guangdong, en China, estaba muy feliz porque sabían que iba a haber un nuevo vástago, un nuevo retoño en su hogar. Pero cuando nació su bebé, se dieron cuenta de que era niña. Entonces el papá, apenas le dieron la niña, pues ya, y que le cambiaran su primer meconio, todo eso, la llevó a un basurero y la dejó abandonada. Fueron las policías los que oyeron un llanto lastimero, que no sabían a qué pertenecía, pero venía de un gran contenedor de basura. Y después de remover toneladas de basura, encontraron al bebé. Los padres fueron encarcelados y cuando iban a llevar al bebé, el bebé se trepó por el contenedor, estiró una mano, tomó un taxi y se fue. Su paradero hoy es desconocido. Eso es mucho imbécil. A ver, María Juliana. Trepó el contenedor. Y tomó un taxi, pues, ¿cómo hace la gente? María Juliana, yo no le voy a... eso suele pasar. No le voy a dar publicidad. Sígueme, amor. Pues, esta es una mujer que desafía y amenaza a la propietaria de su vivienda... y dice que le va a poner un abogado. Yo no sabía que este término existía, y es ocupa con K, y son personas que en España deciden quedarse. ¿Los ocupas? Sí, claro, sí, claro, no ocupas. Tenía ni idea, pero deje que cuente la historia, es que no la opaquen más, Nico. No, ocupa, no opaquen. Claro, son esas personas que viven en arriendo en algún lugar y de un momento a otro dejan de pagar y deciden que no se van a ir. Y los propietarios tienen problemas legales muy tesos porque no hay manera de sacarlos. Pues así hay un ocupa en este momento en España, que durante la pandemia, pues obviamente dejó de pagar, pues aparentemente dejó de percibir ingresos y dejó de pagar el arriendo. Y la dueña del apartamento ha tenido que ir en repetidas ocasiones casi que a rogarle que por favor abandone el lugar. Pues lo último fue que esta mujer se puso como loca, salió... literalmente la cogió del pelo, pues la mechoneó a la dueña del apartamento y le dijo que era, pues le dijo cualquier cantidad de cosas, que era una barbaridad lo que ella estaba tratando de hacer y que le iba a poner abogados. Esta mujer no sabe qué hacer, ha publicado en redes sociales, ha hecho de todo porque está desesperada y está pidiendo ayuda para poder recuperar, por supuesto, su inmueble o la plata, o que hagan algo, o que por lo menos se vaya y le entregue el apartamento. Laurita Hoyos, por favor, piconací, piconcita. Sí, estos son chicos malos, pero malos trabajadores. Resulta que esto le pasó a Jade Dodd, una mujer estadounidense residente en el estado de Tennessee. Y es que, digamos que algo muy importante de la licencia de conducir o del pase, como lo conocemos acá, es la foto. Pues resulta que ella recibió su nueva licencia de conducir con la fotografía de una silla vacía en lugar de la imagen de su cara. Resulta que debido a las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia del coronavirus, pues ella tramitó la renovación de su licencia para conducir a través de internet. Por lo que la última foto de esta joven registrada en el sistema del Departamento de Vehículos Motorizados, pues fue utilizada en su documento. Sin embargo, algo pasó y la imagen corresponde a una silla vacía. Todo esto como resultado de un error de uno de los empleados. Ella, por supuesto, llamó y la persona que la atendió dijo, en un momento, esto lo tiene que ver el gerente. Y ya se comunicaron con ella y le dijeron que pues ya van a tratar de solucionarle la situación, pero ella lo ha tomado con gracia porque no es, es la licencia de conducción de Gasparín. Muy buena. O sea, es una silla vacía. Bueno, Emilio, me debes, pero no para hoy, pero me debes que íbamos a pasar el nuevo disco de Gloria Estefan, ¿te acuerdas? Eso sale el viernes, este disco, sale el disco completo. Ah, entonces no te he entendido, entonces el viernes lo ponemos, ¿bueno? Sí, vamos con esto, mientras tanto. Claro, dale. Vamos con un cover, una canción que originalmente hizo Joni Mitchell en el año 70. Esta versión la hizo el grupo la original, Counting Crows. ¿No? No, vamos con esta versión de Counting Crows. No, es que la de Joni Mitchell se quedó uno dormido. Yo la tengo. Dale. Después Janet Jackson hizo una canción que era basada en esa, Got Till It's Gone, también con Joni Mitchell cantando ese mismo coro. Esta versión fue hecha por los Counting Crows y Vanessa Carlton en el 2002. Es parte de una película de una comedia maravillosa de Sandra Bullock cuando hacía comedias con Hugh Grant, la película Two Weeks Notice. Esto se llama así, Big Yellow Taxi. Yeah, ¡buena suerte! Esto es cortesía del soldado de Jaime, como les dije. Mucha suerte a todos. Lo voy a leer muy despacio. Y ya entendí por qué él me dice grande Jaime, mi norte, el astrolabio de la radio. Porque el astrolabio es un instrumento astronómico que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. Sí. La palabra astrolabio procede etimológicamente del griego, no lo sé pronunciar, que puede traducirse como buscador de estrellas. Yo soy para soldado de Jaime el astrolabio de la radio, el astrolabio de él, de Nico, del barco. También sirve para medir distancias por triangulación. Y fue exitoso hasta que apareció el sextante algunos años después. ¿En qué año fue construido el astrolabio más antiguo que se conserva actualmente en un museo? ¿En qué año fue construido? Adelante, por favor. Gracias, grande Jaime, mi norte. Faltan 7 segundos. Ay, Dios. Mucha suerte a todos. Orlando Rivera, 1820. María Juliana Correa, 1610. Laura Hoyos, 1587. Yo pregunté en qué año, Nico, no en qué siglo. Uy. Menos 2 para Nicolás Samper. En los originales. Se pudrió Tuti. corrección. ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Sí, es verdad, pero por ahora sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Pero qué pasa, bro? No sé. Es un menos dos fulminante. ¡Qué olor! Jonathan, 1626. Laura Natalia Franco, 1500. Menos uno para... Y me da un gusto. ¿Quiere hablar, maestro, o no? ¿El hombre de los ojitos chiquitos quiere conversar o no? Orlando Rivera. A palabras necias, oídos sordos. Menos uno. No. Qué bueno. No me digas. Los originales. Oiga, pero están siendo justos ahora, poniendo menos dos por otros lados. Eso está bien. Eso se llama justicia. Eso está bien, ahí. Eso se llama justicia, así por sea, fin. Para confundir al enemigo, por pero fin. Está bien. Está de moda la justicia en este país. Qué bien. No, es que sí fue fulminante el error. Y bueno, ese es el resultado, la respuesta correcta del astrolabio, que les termino la historia porque ustedes no dejan contar bien las historias. El astrolabio era usado por los navegantes, astrónomos y científicos para localizar los astros y observar su movimiento para determinar la hora a partir de la latitud o viceversa, para averiguar la latitud conociendo la hora. También sirve para medir distancias de triangulación. Los marineros musulmanes a menudo lo usaban también para calcular el horario de oración. Bájale que es que tengo un retorno y localizar la dirección de la Meca. Bájale la radio el que tenga el radio duro, ¿sí? No, tranquilo. Durante los tranquilo. Siglos XVI a XVIII fue utilizado como el principal instrumento de navegación marítima hasta la invención del sextante en 1750. El astrolabio más antiguo que se conserva en la actualidad fue construido por el astrónomo persa Nastulus hacia el año 927 y se conserva en el Museo Nacional de Kuwait. Grande Jaime Minorte, el astrolabio de la radio. Soldado de Jaime, ahora sí entiendes mi cita siempre. Eres claro. Mi ídolo. Mi adoración, mi faro, mi norte. ¿Cómo va el arepaso, Laurita, de una vez? Orlando tiene menos 14 puntos, María Juliana. ¿Paramos, por favor, tiene... Nico, algún comentario? Me pregunto porque se le burlan. Las cifras hablan. Guaraditos, tambaroncitos. Las cifras hablan. Machitos. Dos caballitos. Menos 14 habla pendos, por sí solo. Alzan la pata y dicen adiós. Ay, mire eso. Caballitos de dos en dos. De mazapán, ¿no? Uy, muñequito de mazapán. De mazapán, ¿no? Pero, Orlando, queda ya, claro que tú eres... Yo creo que tú eres el peor representante del arepaso en los últimos dos años. Ah, no me da un orgullo porque es que me voy a ganar un Oscar con el arepaso. Tremendo. ¿El arepaso va a Oscar? Sí. ¿Y por qué no ladra bromas? Da Nico. Hola, Oscar, pero da Nico. Estamos en el arepaso. Cualquier ruido, cualquier perrito, cualquier niña chiquita, menos dos. Bueno. O niño chiquito, uno nunca sabe. Sigue, por favor. Bueno, le sigue María Juliana con menos 10 puntos, Jonathan menos 9, yo tengo menos 8, Laura Natalia menos 2 y Nicolás Samper está en ceros. No tiene nada. No tiene nada, pero no le debía nada. No debo. Exacto. Sí, también es cierto, pero no tiene nada. Sí, pero no tienes es nada. Cierto. Bueno, Nicolás. Y Orlando sí está, pero en el data crédito de los arepasos muy enterrado. Uy, pero lleva dos años ahí. Ese data crédito lo tiene listo. Lleva dos años en el fango, ¿no? Estoy en el fondo de la olla. Eso de los documentales, de no ver más documentales. Oiga, pero vio cómo ha mejorado el arepaso por no dar tiempo. Es buenísimo. Claro, porque le toca a uno ser más ágil. Le toca ser, como dice un familiar político mío, más abeja. No. ¿Te gusta? No. ¿Será y me retiro y me voy, dejo, pues, me largo. Qué me dice, mi hija es una abejita. Y yo, ah, bueno, pues, porque no, rápida, no, es piconcita rápida. Sí, es piconcita. Porque cuando dicen avispa es por la cintura, ¿no? Oh. No, pero es que avispa también lo relacionan con ser abeja, con... Sí, sí, ser sí. Veloz. Avispado, sí. Por ser exacto. Avispado. Exactamente. Y es que las avispas son muy avispadas, son unas idiotas. No, ¿cómo se le ocurre? Pues, bueno, muy inteligentes. No voy a hablar mal de los animales. Y esta mujer, María Juliana, sufre hoy con los elefantes como si se le hubiera acabado el mundo. Aquí, hasta aquí en la puerta puso un trapeador lleno de lágrimas. Sí. Bueno, y llora ríos. Hoy era mares. El Día Mundial de los Elefantes. Y hoy era el Día Mundial, ¿y por qué? No sé, así estaba establecido, fue noticia. Pues María Juliana debe saber que le gustan los animales. Saludos al rey Juan Carlos, no sé. Que todavía no dice dónde está. No, es sino esta boca es mía, no. Al rey Felipe Ola y su papá, ¿qué? ¿Dónde anda? No, pregúntenle a él, yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni idea, ese man, ¿qué se hizo? Ídolo, perdón. Y Corín, bueno. La silenció, ¿no? Me volvió a saber de ella, ¿no? Nada, ¿no? No, porque es que ellos tienen un romance muy fuerte. Ella sí, se echó mucho colágeno, pero ahí va, ahí va. Nicolás. Se mantiene, ¿no? Ganador del tuit de hoy, ¿hay o desierto? Sí, no, hay. Del tema del día que recuerdes, el día en el que llegó el primer televisor o equipo de sonido a tu familia. ¿Cómo fue? Y dijo Bancho Carajillo. Ay, no leímos casi. Querido Jaime Sánchez Cristo, recuerdo el primer televisor, yo era el operario de las perillas y en cada comercial me tenía que levantar para cambiar entre las Juanas y la viuda de Blanco. Saludos, pero un saludo más especial a ese todo mundo del periodismo, Nicolás Samper. No. ¿Y eso es todo? Su gran tuit. Por supuesto. Pero es que... Gran tuit. No, Nicolás, le juro por Dios que estamos en un momento muy crítico de la radio. ¿Le parece? ¿Cómo que si me parece? ¿Tiene cifras del día que no las leyó hoy? Sí, las tengo pues ya para cerrar porque, bueno, los avances las tuvimos, pero en Colombia, hoy, reporte del COVID-19 del Ministerio de Salud, 9.358 recuperados, 12.066 nuevos casos, 362 fallecidos y 40.425 muestras procesadas. Me dice el total de contagiados, 400, ¿qué? 422.519 casos, 239.785 recuperados, 13.837 fallecidos, 2.023.256 muestras procesadas y 168.015 casos activos. Bueno, Jonathan, vamos con algunas cuñitas antes de que Emilio... o vamos con una canción de Emilio para que prendamos motores y podamos invitarlos al sabor de la noche con el señor Sánchez a las 8 en punto, el mundo de los clásicos. Los clásicos. Gracias, de ayer, señor. Y de hoy. ¿Sí, bueno, no? voy con uno del 75 y esto amerita oírlo en CD, en buen sonido, y por eso lo voy a mandar desde acá. El primer éxito que tuvieron los Bee Gees en el género del disco, esto se llama así, Jive Talkin'.